¿Un nuevo pacto o el mismo pacto? ¿Qué es lo que la Biblia dice? En especial, ¿qué es lo que el Nuevo Testamento dice? El estudio de la lección de esta semana se va a dedicar a contestar esa pregunta y muchas otras también bastante interesantes. Comenzamos el estudio entonces a partir de ahora. Lección número 10, el nuevo pacto. Y comenzamos con el verso para memorizar que dice de esta manera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías, el capítulo 31, el verso 31. Esta semana vamos a estudiar el pacto, el nuevo pacto. Mira, hay mucha confusión en relación a qué quiere decir el nuevo pacto. La lección de esta semana vamos a estudiar la énfasis que ese nuevo pacto trae. Ahora, le voy a adelantar algo. El nuevo pacto no es un nuevo pacto. Es el mismo pacto, pero ahora con otras informaciones y apuntando para una esperanza distinta que el primer pacto no tuvo. O que quizá, no que no tuvo, que no lo presentó de manera tan clara. El estudio de esta semana va a contestar muchas preguntas y va a dejar clara una cosa. De los símbolos que el antiguo pacto traía, no quedó ninguno. Lo que queda ahora en el nuevo pacto es la importancia no de las ceremonias, y sí de la relación personal con Cristo. Al fin del día, lo que tanto antiguo pacto como nuevo pacto se proponen es acercar las personas a Cristo, acercar el pecador a Dios, hacer con que la relación que se rompió en el Edén vuelva a ser restaurada. Por eso la lección de esta semana es una lección sumamente importante y sumamente interesante de estudiar. En la lección del día domingo nosotros vamos a comenzar a ver las diferencias que existen en estos pactos, pero al mismo tiempo cómo muestran su similitud, cómo se parecen, cómo apuntan para el mismo lugar. Vamos a leer un texto que va a ser la base para estas conversaciones en los próximos días del estudio, que es Jeremías, el capítulo 31, los versos 31 a 34. Usted puede acompañar en su Biblia, dice de esta manera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acortaré más de su pecado. Hay algunas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí. Primero, intentar no usar esta expresión, este verso, para intentar probar la validad de los 10 mandamientos. Nosotros adventistas tenemos una búsqueda, una obsesión por querer probar la validad de los 10 mandamientos. No necesitamos hacer eso. La Biblia entera muestra la validad de los 10 mandamientos. Quizás no todo el mundo entienda eso, y eso sería para un otro diálogo, pero tenga claro usted, querido hermano adventista que estudia la lección conmigo y que me da el gusto de su presencia todas las semanas, la Biblia muestra la validad de la ley, pero este texto no se dedica a eso. Hay otros muy buenos textos que te pueden ayudar en ese sentido. Este texto que acabamos de leer muestra la énfasis que este nuevo pacto quiere dar, que básicamente son tres. Primero, relación. El nuevo pacto se basa en la relación íntima y personal de Dios, el Creador, con el hombre, la criatura. La nueva alianza, el nuevo pacto, la vida cristiana de aquellos días que menciona el profeta Jeremías, muestra una vida cristiana donde la relación de Dios con el ser humano es lo más importante. Y eso es lo que nosotros queremos vivir y que predicamos mucho. Que uno aprenda a deleitarse en la presencia de Dios. Y cuando habla de escribir la ley en la mente y en el corazón, no está hablando solamente de los 10 mandamientos. Está hablando de la voluntad de Dios guardada en el corazón de las personas. La voluntad de Dios registrada en nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros, a usted que me está escuchando ahora, cuántos de nosotros ya no dijimos así, cómo yo quisiera hacer la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cuántos de ustedes me dan el gusto de mandar mensajes diciendo así, pastor, cómo yo quisiera hacer la voluntad de Dios en mi vida y no sé cómo? Entonces, el nuevo pacto se dedica a restablecer la relación que existió entre hombre, entre Dios y sus criaturas, el hombre y la mujer, la raza humana, antes de la caída del pecado, antes de la entrada del pecado, la caída de Adán y Eva. Esa es la belleza de la vida cristiana, pero no para ahí. Habla también de perdón, porque volvemos al mismo punto de que el pacto se basa en gracia. Gracia demanda perdón. Y Dios es un Dios que está dispuesto a perdonar sus hijos para siempre. En esta tierra, ya les dije eso, en esta tierra jamás viviremos una vida perfecta. Algunos están en desacuerdo con de lo que digo. Y está bien, no me molesta que estén en desacuerdo. La iglesia adventista predica eso. En la tierra no viviremos una vida sin pecado. En esta tierra nosotros lucharemos hasta la Biblia habla. Cuando Cristo venga, entonces lo que es corruptible se vestirá de incorruptibilidad. Por eso, la necesidad del perdón de parte de Dios para sus hijos. Y siempre estará a nuestra disposición el perdón. Siempre estará. Hasta aquel maravilloso día cuando Cristo venga. Y ya nadie tenga que enseñar, ya nadie tenga que decir. Pero además de eso, el pacto se basa en la restauración. La restauración. Dios quiere restaurar nuestra vida. Dios quiere restaurar nuestra relación con Él. Dios quiere restaurar nuestro hogar. Dios quiere restaurar la naturaleza. Es muy importante entender que cuando Cristo habló de esto, y aquí la lección pide que se lea Mateo capítulo 5, los versos 17 a 28, cuando Cristo habla de la ley, de los mandamientos, no los menciona así solamente. Él amplía lo que los mandamientos significan. Cristo no anula los mandamientos. Cristo los amplía para que uno se dé cuenta de que esos mandamientos son parte de la vida de uno 24/7. Y que esos mandamientos lo van a proteger a uno. La voluntad de Dios en nuestro corazón. Ese es el sueño que tenemos. Por eso Mateo capítulo 5, los versos 17 a 28, muestran mucho cómo es la vida del ser humano que permite que Dios lo controle y lo gobierne y que la voluntad de Dios se haga en la vida de él. ¿No valdría la pena tomar la decisión de permitir que Dios sea el que controla nuestra vida hoy día? ¿No sería bueno permitir que Dios haga su santa voluntad en nuestra vida? Piénsalo. La lección del día lunes va a hablar sobre la obra del pacto en el corazón del ser humano. Hablamos ayer de que uno de los objetivos del pacto es la relación. Lo que el cristianismo se propone, gente, no es transformar mi manera de proceder prohibiéndome cosas. Y quizá ese sea uno de los grandes errores que nosotros como iglesia cometemos. Nosotros queremos ver cambios. Queremos que se hagan cambios. Eso no puede, el otro no puede, el otro no, esto tampoco. Es muy peligroso esa búsqueda por cambios. El cristianismo no es cambia tu manera de ser. El cristianismo es deja de tomar, deja de ir, deja de comer. Eso no es cristianismo. Esto es fanatismo, eso es ser fariseo, eso es ser una persona desbalanceada. El cristianismo se basa en una transformación por la contemplación, una transformación por la relación con Cristo. Más me relaciono con Cristo, más tengo mi vida transformada. Y esa transformación no es en mi ropa, en mi peinado, no. Esa transformación es en mi corazón. Es una transformación que va del interior hacia el exterior. Es una transformación que busca el cambio de nuestra vida para que entonces nuestras obras puedan ser diferentes. La triste realidad de la vida de la religión en nuestros días es que está más preocupada con la carátula, con el exterior, con lo que la gente piensa, que con un cambio real de corazón. Esa fue la realidad que Cristo encontró cuando vino a la tierra. Esos eran los líderes religiosos de los tiempos de Jesús, donde Cristo tuvo que confrontarlos. Juan el Bautista los confrontó y Jesús los confrontó al punto de decirle: ustedes son sepulcros inmundos que están muy bonitos por afuera, pero adentro están podridos. Adentro están destrozados. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? La obra en el corazón es la más importante obra que el pacto puede hacer. Por eso la énfasis está en el corazón. Vimos en la lección de ayer cómo Cristo quiere escribir esa ley en el corazón del ser humano y para eso la amplía, la extiende. Escuchaste que se dijo esto, pero ahora yo les digo esto y esto y esto y esto. Pero Dios no quiere hacer nuestra vida imposible ahí tomando notas. A ver, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde tengo? No, Dios no quiere eso. Entonces, para eso que Dios agarra ahora esa ley que Él amplió y Él la resume como en Deuteronomio ya la había resumido al decir: ama al Señor tu Dios de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. La relación que establezco con Cristo me ayuda a vivir la esencia de la ley. Mi amor a mi Dios y mi amor a mis prójimos. Estamos permitiendo que Dios haga la obra en nuestro corazón. Estamos permitiendo que en nuestro corazón se haga esa transformación. La lección del día martes va a hablar de las diferencias entre el pacto antiguo y el nuevo pacto. Básicamente, los dos pactos apuntaban para gracia y salvación. La diferencia es la manera, lo que ellos usaban para enseñar. El antiguo pacto usaba el ritual del santuario para enseñar salvación. Cada una de las ceremonias, cada uno de los muebles, cada detalle del santuario existía para mostrar salvación, como Dios quería salvar al ser humano. Ahora hay un punto interesante. Es que todo, absolutamente todo del ritual del santuario, todos los muebles, todos los símbolos, todos los ritos, todo apuntaba para Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo apuntaba para Cristo. Todo. ¿No es interesante eso? Y ahí está la diferencia entre los dos pactos. Si en el primer pacto necesitabas el rito de los rituales del santuario, el nuevo pacto tienes a la figura central del santuario. Tienes a Cristo con su sacrificio, su vida, su muerte, su resurrección. En Cristo se enseña toda la ley. En Cristo se enseña todo el ritual del santuario. Esa es la única diferencia. Uno puede pensar que en el Antiguo Testamento Cristo no estaba, estaba en cada uno de los símbolos del santuario. Ahora tenemos a Cristo de una manera diferente, más personal. Por eso que las diferencias que encontramos en el santuario son básicamente una, en los pactos. El antiguo, el nuevo pacto es más cristocéntrico, se enfoca en Cristo, se basa en Cristo. No anula el pacto anterior, no. Solamente se encuentra, y son términos teológicos, el tipo con el antítipo. Se encuentran los símbolos con su conclusión. Entonces ahora el nuevo pacto ya no es un pacto basado en rituales, ahora es un pacto basado en la persona maravillosa del Señor Jesucristo. Segundo, desde Isaías 56 encontramos que el nuevo pacto es un nuevo pacto inclusivo, que atiende las naciones. Isaías habla que la casa de Dios será casa de oración para todos los pueblos. Todo mundo estaría bienvenido. Cuando fuera levantado, a todos atraeré a mí. Era algo para incluir a todo mundo. Era todo mundo es bienvenido al nuevo pacto. Todo mundo es bienvenido a la presencia de Cristo. Y la única cosa que el nuevo pacto pide, en el antiguo pacto, por los rituales del santuario, el israelita tenía que ir, presentarse, llevar su corderito, hacer las cosas. En el nuevo pacto, no. La única cosa que él tiene que hacer es aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y mientras más yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador personal, más pegado, más cumpliendo el pacto estoy, más viviendo el pacto estoy. Esa quizás sea la gran parte de todo eso que estamos estudiando aquí. Por eso, mi querido amigo y mi querida amiga que están aquí, entienda bien lo que le voy a decir. El nuevo pacto se basa en Cristo y esa es una bendición. En aceptar a Cristo, en recibirlo como mi Salvador, en permitir que Él entre a mi corazón, que Él viva conmigo. ¿Está dispuesto a hacer eso hoy día? ¿Está dispuesto a aceptar al Señor Jesucristo? La lección del día miércoles va a hablar mucho sobre el libro de Hebreos. Nosotros no sabemos quién es el autor del libro de Hebreos. Nosotros creemos que fue el apóstol Pablo. Elena de White habla que fue Pablo. Pero los estudiosos de la Biblia no tienen una conclusión final de la autoría del libro de Hebreos, aunque el estilo de escrita se asemeja mucho al estilo de escrita del apóstol Pablo. Ahora, el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento es el que más habla del santuario y valdría la pena un estudio. Hoy día, mientras estoy grabando esta lección en estos tiempos, estoy estudiando todos los miércoles de noche y jueves de noche en la carta de Pablo a los filipenses. Y creo que después de eso vendrá el estudio de Hebreos, porque es una carta que me gusta mucho, es una carta muy interesante que valdría la pena entenderla. Ahora, cuando hablamos del pacto antiguo y llamamos al nuevo pacto un mejor pacto, tenemos que entender el porqué de la expresión de mejor pacto. No que es mejor que el otro porque el otro era peor, porque era un pacto malo, no. Es que en el primer pacto existen naturales limitaciones y algunos problemas. Y el principal de ellos es que el pueblo rechazó ese pacto. Y ahí está el problema. El pueblo no lo quiso. El pueblo lo rechazó. El pueblo no quiso seguir el camino de Dios. No quiso seguir la orientación de Dios. Y ese era un problema serio del pacto. Fue un problema serio. Pero hay un problema extra, que es el simbolismo. Aunque los símbolos son muy bonitos y todos apuntan a Cristo, los símbolos limitaban mucho no solamente la comprensión de la salvación, como limitaban también la participación de otros pueblos, porque mucha gente, incluso hasta hoy día, muchos hermanos evangélicos piensan que el antiguo pacto es cosa de los judíos. Y esa era una limitación que los símbolos y el rito del santuario traía al entendimiento del antiguo pacto. Por eso que el nuevo pacto es llamado un mejor pacto. ¿Por qué? Porque es un pacto más sencillo, no involucra todos esos símbolos y es un pacto que se basa en la persona maravillosa de Cristo y en mi relación con Cristo. Y gente buena, esa es la belleza de este pacto, porque puede haber conversación mía con Cristo. Yo estoy con Él, yo pertenezco en Él, yo participo en Él, yo crezco. Somos yo y Cristo. Cristo ahora no solamente es mi Dios, es mi amigo, es mi abogado, es mi sacerdote, mi sumo sacerdote en el santuario celestial, porque Hebreos nos ayuda a entender que hay un santuario celestial. Nosotros entendemos que Cristo es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Y esa es la belleza de este pacto. Es la belleza de que yo puedo ir de frente con Dios. Yo no necesito un intercesor. Yo no necesito un pastor, un cura, un obispo. Yo no necesito orar a la Virgen. No, nada de eso. Yo tengo acceso directo a Dios. Yo tengo acceso directo a Cristo. Yo puedo hablar con Él. Y querido, quizás esa sea de las más grandes bendiciones que nosotros podemos tener, es el privilegio de hablar con Dios. ¿Cómo es bueno eso? Yo quisiera invitarlo a usted hoy día a tomar esa decisión y decir, yo quiero hablar con Dios. Quiero gastar tiempo en la presencia de Dios. Le garantizo que será muy bueno. Y usted será sumamente feliz. La lección del día jueves va a hablar sobre Cristo como nuestro sumo sacerdote. Ya hablamos sobre eso ayer. Pero hay algo que me llamó la atención en esta lección del día jueves, que es una aplicación personal que yo hago de la lección, donde Hebreos 10:4 dice que la sangre de los animales no puede traer salvación, solamente la sangre de Cristo. Los animales eran símbolos. Los ritos eran símbolos. ¿Sabes cuál es mi preocupación hoy día? Es que nosotros quitemos nuestra mirada de Cristo, nuestro sumo sacerdote, y nos enfoquemos solamente en los símbolos. Ese es un problema. Nosotros adventistas decimos que no adoramos a ídolos. ¿Será que no adoramos? Te pregunto. ¿Será que algunos de nosotros no estamos transformando a Elena de White en un ídolo? ¿Será que algunos de nosotros no estamos transformando la verdad del sábado en un ídolo? ¿Será que no estamos transformando la reforma pro salud en un ídolo? ¿Será que no transformamos a pastores en ídolos? Nada. Ni nadie me puede salvar, solamente Cristo. Por eso la énfasis debe ser Cristo. Por eso la búsqueda debe ser Cristo. Estos días puse una pregunta en los medios sociales. ¿Qué debería buscar la juventud? ¿Estar involucrada en la iglesia, conocer las doctrinas o conocer a Cristo? Y la respuesta de la gran mayoría fue y debe de ser buscar a Cristo. Y esa es la respuesta correcta. Y le digo por qué. Porque cuando yo busco a Cristo, voy a encontrar el centro de las doctrinas. Voy a encontrar la razón de mi participación en la iglesia. Voy a encontrar la razón de ser miembro de una iglesia. Cristo es nuestro sumo sacerdote y yo debería estar buscando en Él. Yo debería estar buscándolo a Él, relacionado con Él. De ahí la importancia de la lectura de la Biblia. De ahí la importancia de la predicación del Evangelio. Porque son maneras de estar en Cristo, son maneras de relacionarme con Él, son maneras de participar con aquel que es mi sumo sacerdote. Por eso, querido, por favor, tenga mucho cuidado con las cosas que estamos transformando en ídolos. Con las cosas que estamos transformando con símbolos buenos como el sábado, la reforma pro salud, los escritos de Elena de White, el diezmo, la iglesia, pastor, cosas buenas. Pero tengamos el cuidado de no transformar eso en ídolos e intentar reemplazar la salvación con esas cosas. Cristo nos salva. Y salvación solamente en Cristo. Y no hay otro nombre bajo el cielo que merezca nuestra adoración. Adoremos a Cristo siempre. El nuevo pacto es una revelación superior, más completa y mejor del plan de la redención. Por eso es mejor, porque nos ayuda a entender mejor. Y gente, nunca me voy a cansar de decir lo que voy a decir. Lo bonito de este nuevo pacto es el acceso que tenemos a Cristo. Por veces yo encuentro gente que me dice así, pastor, me da tanta pena orar. Me he hecho tantas cosas malas. Me he portado tan mal, pastor. He vivido cosas tan horribles en mi vida. Me da tanta pena buscarlo a Cristo. Me da tanta pena hablarle a Él. Escucha bien lo que te voy a decir. Tú tienes acceso directo a Cristo. Puedes hablar con Él. Jamás nuestro Dios, jamás nuestro Señor te va a rechazar. No importa lo que hiciste. No importa por dónde anduviste. No importa lo malo que te portaste. No importa las cosas feas que piensas que hiciste o que de hecho hiciste, las cosas feas que miraste. Nada de eso importa. Hoy día busca a Cristo. Hoy día ve en dirección de Él. Querido, Dios te espera de brazos abiertos porque te ama. Es nuestro sumo sacerdote. Es nuestro amigo. Es nuestro Dios. A usted que estuvo con nosotros hasta aquí, muchas gracias por participar. Si es tan amable, por favor, no se olvide de suscribirse al canal. Eso nos ayuda un montón. No tiene idea de cuánto nos ayuda eso también. Si gusta, puede seguirnos en los medios sociales. Es siempre muy bueno saber de usted. Bien, siga conectado al canal, tenemos muchos materiales nuevos saliendo y estoy seguro que todo eso será una bendición para usted en su vida. Cuídense mucho todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Chao.